Bueno, en esta columna de los martes, Alexis, quería proponerte hacer un repaso de lo que fue el anterior debate sobre la mesa de legisladores que discutieron el tema de la forestación, que es el segundo de los debates que se están dando promovidos por el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Así que, Bien. bueno, si te parece, arrancaríamos por ahí. Dale, dale, dale, dale. Perfecto. Escuchamos. Bueno, recordarás, Alexis, que en diciembre tuvo media sanción el proyecto de ley de suelo de prioridad forestal propuesto por Cabildo Abierto, por el diputado de aquí de Tacuarembó, Rafael Menéndez, y ahora tiene la palabra el Senado. Mientras tanto, bueno, se generó este debate organizado por una organización social, digamos, convocado por el MOBUS, donde, bueno, a continuación de la mesa sobre los impactos en el ambiente de la forestación, se realiza esta con legisladores de cuatro partidos políticos. Participaron Alejandro Sánchez de MPP Frente Amplio, Pablo Lanz del sector Ciudadanos del Partido Colorado, el diputado Rafael Menéndez también de Cabildo Abierto y el senador Sebastián da Silva. Tres senadores, un diputado, cuatro partidos políticos y básicamente, si uno mira la integración del Senado, donde el Frente Amplio de los 30 votos tiene 13 votos y donde Cabildo Abierto tiene 3 senadores, es probable de mantenerse, digamos, la votación que tuvo un diputado del proyecto, pueda tener una sanción afirmativa, ¿verdad? O sea, que se apruebe el proyecto presentado por Rafael Menéndez. Sin embargo, sabemos que los otros votos que completan el Partido Nacional y el Partido Colorado van a ser contrarios, y por eso se ha tomado luz pública el desacuerdo del presidente de la República de que siga adelante este proyecto de ley, y que en el caso de que esta mayoría, digamos, decida votarlo, él podría impugnarlo y vetar el proyecto. Entonces, bueno, repasando un poquito los argumentos que se dieron la semana pasada en este segundo debate, por un lado tenemos Alejandro Sánchez del Frente Amplio señalando la necesidad y la oportunidad de tener una nueva ley forestal que regule los próximos 20 años, decía él, incentivar actividades como el silvopastoreo y también la actividad económica de aserraderos y fábricas que trabajan con la madera de calidad, no solamente promover, digamos, todo lo que ha sido el eucaliptus para la celulosa, ¿verdad? Y fortalecer los mecanismos de control ciudadano, ya que hay un artículo de esta nueva ley que también promueve una participación de los vecinos de los macizos forestales que puedan llegar a tener algún tipo de incidencia en la aprobación de que se cultiven o no, considerando que pueden convivir las distintas actividades. En su caso, el senador Pablo Lanz, de Ciudadanos del Partido Colorado, que es el sector del ministro de Ganadería Uriarte, que también recordemos que fue el único sector que votó en contra del desafuero de Manini y de Cabildo Abierto. O sea, que votó a favor del desafuero de Manini y de Cabildo Abierto. O sea, que ya tiene cortocircuito con Cabildo Abierto este sector. Por lo tanto, pensamos que no es solamente, digamos, disciplina hacia la coalición multicolor lo que está motivando a este sector a oponerse al sector a la iniciativa de Cabildo Abierto. Bueno, Pablo Lanz dice que la forestal no tiene un techo tan claro para dejar de crecer en el país. Piensa que tiene una actividad económica muy importante, que explica, dice, el 16% de las exportaciones, que genera algo así, hablaba él, como 17.000 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos en logística y transporte. De esos puestos de trabajo directo, él dividía más mitad en empleos en la fase del campo, 8.500, y el resto en las industrias y los aserraderos. Y por otra parte, también decía que el monte nativo había crecido un 25%. Esto, cuando comentamos el debate sobre los impactos ambientales, nosotros destacamos en el resumen que hicimos para Amargueando el hecho de que Marcela Achcar, un investigador de Facultad de Ciencia, había estudiado y demostrado de que lo que había aumentado han sido las declaraciones sobre uso del bosque nativo y no tanto el aumento de la superficie del monte nativo comprobable por fotos aéreas, por investigaciones de campo, ¿verdad? Bien. Entonces, esto que plantea Lanz, bueno, ya fue analizado en otra mesa de debate contraponiendo esta cifra oficial, digamos, que decíamos se basa más en declaraciones que en la realidad. Y por otra parte, Rafael Menéndez confirmaba esto que planteaba Lanz, ¿no? De que los puestos de trabajo son importantes. Sin embargo, cuando habla de la exportación, considera solamente las exportaciones remitidas a zona franca, que ahí hay todo un problema, ¿verdad? Es decir, una cosa es lo que se exporta de celulosa, por ejemplo, que sale de la zona franca, y otra cosa los troncos que manda el país para la zona franca. No es menor porque, digamos, ahí se puede explicar cómo la mayor parte de, digamos, del movimiento de dinero y de las ganancias, no necesariamente quedan en el país, sino que pasan a otros países, ¿verdad? Y esto va a ser motivo seguramente de la mesa de debate del próximo encuentro que está promoviendo MOBUS, que es un debate entre economistas. También Menéndez decía, por ejemplo, que en Paysandú, y también en San José de Colonia, pero en Paysandú me gustaría resaltarlo, entre el 60 y el 80% de la forestación se plantó sobre suelos que no son de prioridad forestal. O sea que es muy importante lo que se ha desconocido con respecto a la categorización de los suelos, ¿verdad? Por otra parte, también Menéndez decía que bueno, que esta actividad está en un 95% llevada adelante por empresas extranjeras, ¿no? Y en un 63% se hace en establecimientos que tienen más de 2.000 hectáreas forestadas. O sea que es una actividad claramente extranjerizada y claramente, digamos, concentrada, ¿no? O sea, de grandes capitales. Pablo, disculpa que te corte. ¿Quién debería encargarse del control a la hora de decir, bueno, acá sí, acá no? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se? Yo sé que hay que respetar es decir, hay una base de índice CONEAT, de esto, de aquello, del otro, pero a la hora de efectivamente poner el árbol en el suelo, ¿quién lo decide? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Vos lo tenés claro eso? Sí, la autorización final es de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Sí. cuando el proyecto de cultivo supera las 100 hectáreas hasta ahora. Entonces, por eso, cuando interviene ya en el cuarto lugar Sebastián da Silva, de Partido Nacional, dice lo que dice la Sociedad de Productores Forestales, que es una de las actividades más reguladas, ¿no? Y a eso se refiere porque tienen que declarar en la Dirección Forestal, tienen que pedir permiso a la DINAMA, que es la que le permite plantar o no, y Ahí va. después tienen que también solicitar autorizaciones para actividades a las intendencias departamentales. Bien, perfecto. Entonces, lo que establece este proyecto de ley también es un estudio de impacto ambiental para las propuestas de plantación de menos de 100 hectáreas, que eso actualmente no existe, o sea que también pasen por DINAMA. Y bueno, en eso también Sebastián da Silva estaba de acuerdo, es decir, en regular y en que se plante dentro de los suelos de prioridad forestal. Pero él también hablaba de excepciones, ¿no? Una excepción que ya digamos, es de bastante consenso, de que se plante en 8% del campo de cualquier propietario, sea o no sea de prioridad forestal, y que se permita arrendarle a la empresa forestal, decía Sebastián da Silva, hasta 100 hectáreas. En un campo que, aunque no sea de prioridad forestal, también se pueda arrendar porque la forestación está pagando muy buenas rentas, digamos, para utilizar esos campos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en resumen, digamos, la Sociedad de Productores Forestales, por un lado, dice que este proyecto de ley traería muchas complicaciones, porque, bueno, limita las zonas donde se puede plantar, por ejemplo, no se puede plantar cerca a 300 metros de las cuencas, hay que hacer un plan de rotaciones, eso encarece los costos, limita el derecho de los propietarios privados, que eso también da Silva lo decía, ¿no? De poder desarrollar sus actividades, y por lo tanto hay una presión importante para que el proyecto, digamos, deje de lado aquellos aspectos más que más incomodan a la sociedad de productores forestales y quizás se permita en una negociación a la interna de la coalición multicolor estos otros aspectos de cierto contralor de que haya una expansión dentro de los suelos de propiedad forestal y que pasen a estudio de impacto ambiental los campos menores a 100 hectáreas. Es una voz cada vez más frecuente hablar de una cuarta planta de celulosa, es decir, tanto lo mencionó el senador por el Frente Amplio, también la Sociedad de Productores Forestales, Javier Otegui, en una entrevista en enero del 2018 ya lo menciona también. Dice, aunque la afectación no pase del 10% de la superficie productiva del país, es posible abastecer a una cuarta planta de celulosa, ¿no? Y ese también es uno de los argumentos que utiliza Menéndez para decir que el proyecto no está tan mal, o sea, que no va contra la forestación, ¿no? Es decir, que la Sociedad de Productores Forestales dice que ni el más optimista de los forestales piensa que van a superar el millón, 600.000 hectáreas, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora vamos a ver cuál es el planteo de los economistas y finaliza esta serie de debates con los impactos sociales de la forestación, donde tendremos la oportunidad también de participar en la mesa, para ver, bueno, las distintas campanas y cómo, si es posible o no, esto que plantean varios de los senadores, o prácticamente los cuatro partidos políticos, que es que pueden convivir las distintas actividades de una manera armónica, ¿no? Bueno, Menéndez ahí fue el único que dijo, que haciéndose eco de algunas manifestaciones de la Federación Rural, de que hay una competencia desigual porque ha sido un sector subsidiado hasta el año 2007 y a partir del año 2007, que se dejan de subsidiar las plantaciones, se empiezan a exonerar la zona franca donde están estas plantas de celulosa. Claro. Entonces, bueno, ahí la desigualdad se da en dos cosas, dice la Federación Rural. Y lo que se hace de Menéndez, que es el costo de los arrendamientos de los campos para los productores y, por otra parte, la utilización de campos de actitud agrícola, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos un poco a ver cómo sigue el debate con los economistas y también cómo podemos sintetizar cuál es el impacto social, ¿verdad? O sea, que sería interesante saber también por productores de la zona y de Guichón o por vecinos o gente que conozca cómo conviven con la expansión forestal, para saber de primera mano, bueno, cómo han vivido todo este proceso, ¿no? Porque una cosa es hacer los números a partir de la información pública disponible y otra cosa es los que han vivido este proceso, que muchas veces no ha sido necesariamente de convivencia, ¿no? Sino de expulsión de Claro. mucha gente del campo. Bien. Espectacular. Pablo, recordarle a la gente, a la audiencia, que tenemos todavía por acá algunos números del libro, del Observatorio de Política de Tierra, el informe número 6. Bueno, quedan algunos libros todavía. En ellos, en él se hace referencia, entre otros varios temas interesantes, a la creación del movimiento Tierra para Todos, aquí en nuestra ciudad y en la zona. Quedan algunos ejemplares todavía, tienen que pasar por aquí, por el domicilio, por Progreso 547, calle Progreso, frente a Jupegui. Aquellos que todavía no han levantado el suyo, eso como un recordatorio nada más. ¿Algo más para agregar por ahí, Pablo? Por ahora, nada más, Alexis. Bueno. Abrazo grande, deseo de buena semana para vos. El martes que viene ya vamos a estar en Semana Santa, ¿no? Mirá que yo ando medio perdido. Estamos entrando en el primer martes, sí, Bueno, el martes yo vivo perdido en realidad, pero bueno, el martes que viene, si no disponés lo contrario, Pablo, volvemos a charlar, ¿te parece? yo después del 4-0 de Nacional quedé perdido también. Bueno, yo me perdí el día anterior. Está bien, y bueno, suele suceder. ¿Qué va a ser? Un Bueno, abrazo. otro que anden Chao, chao. bien. Chao.